Si en el planeta Tierra no encuentras tu equilibrio, no te apenes. Sé ciudadano del universo y comprenderás la sonrisa de Dios. No temas, peregrino, no temas. No temas, peregrino, no temas al amor. Siente la esperanza que te da el corazón. Di no, no, no, no, no, no. El temor te destruirá. Él destruye los puentes por muros de incomprensión. Lágrimas de los Andes, hijo de hermano sol, tú que escribes poesías a los lirios del amor. Peregrino de los Andes, hijo hermano sol, tú que escribes poesías en los lirios del amor. Sonrisa de Dios, sonrisa de Dios, universo del corazón. No temas, peregrino, no temas al amor, la esperanza que a ti te da, que a ti te da el corazón. No, no, no, no dile al temor. No, no, no, destruye el amor. No, no, no, dile al temor. Él destruye los puentes por muros, por muros de incomprensión. Peregrino de los Andes, hijo hermano sol, tú que escribes poesías a los lirios del amor. Peregrino de los Andes, hijo hermano sol, tú que escribes poesías a los lirios del amor. La sonrisa de Dios, la sonrisa de Dios, universo, corazón. Peregrino de los Andes, hijo de hermano sol, tú que escribes poesías en los lirios del amor. Peregrino de los Andes, hijo, hermano sol, tú que escribes poesías, hermano del corazón. Baila, baila, peregrino de los Andes, hijo de hermano sol, tú que escribes poesías y le cantas, cantas a Dios. Peregrino de los Andes, hijo hermano sol, tú que cantas a la vida y le cantas al amor.